anteriormente en contenido explícito. Nunca os liéis con una moderna o os meterá el dedo por el culo. Condenado a 3 años de cárcel por abusar de un caballo. Se trata de la segunda ocasión en la que Rodel Biren comete este delito. Detienen a Papá Noel. ¿Qué ha hecho esta vez? Por acosar, acosar a una elfa. ¡Hostia! Esa convención de cientos de Santa Claus borrachos, con el culo al aire, cogiendo cacahuetes con el culo, todos ahí, cerveza, tiene que molar un montón. Joder, yo quiero que ya para el próximo Diablo o la próxima actualización del Diablo 3, que metan al Scatomancer, tío. Scatomancer. Meter la polla en cualquier sitio extraño es malo. Lamer el ojete de un perro también es peligroso. Ya que empiezas a lamer el ojete del perro, ya terminas. Si te follas la cabra, nadie lo sabrá. Pero si no te la follas, todo el mundo va a pensar que te has follado una cabra. Yo optaría por la otra opción. Follarme la cabra, que nadie lo sepa, y seguir con mi vida. Joder, pero es que ahora que has dicho eso, ser el que se folló toda una granja molombazo. Alerta de contenido. El programa que se dispone a escuchar ha sido catalogado como contenido radiofónico altamente no recomendable. Puede contener y contendrá expresiones malsonantes, escatológicas e hirientes. Tratará temas que atentan contra la sensibilidad de las personas, los animales y algunas plantas. La falta de respeto e insolencia de las opiniones de los locutores responde a un espíritu de autocomplacencia, bizarría y sociopatía extremos. Asimismo, informamos que ningún estado del mundo libre permitiría su difusión, por lo que seguramente usted está cometiendo un delito. Si aún habiendo escuchado este aviso no depone su actitud de escucharlo, le recomendamos que acuda a un especialista, porque casi con seguridad usted se toca demasiado. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Contenido Explícito Podcast, el podcast de humor escatológico y bizarro para toda la familia, en nuestra edición número 6, la cual hemos tardado más de un mes en volver, porque si entre las navidades, el fin de año, los reyes, la tocada de cojones de cada uno, entre una cosa y otra, pues ha sido difícil que los podamos volver a juntar. Pero bueno, que aquí estamos una nueva edición y desde la isla de Ibiza primero me presento yo, porque luego no me acuerdo de presentarme. Saludo, yo soy el señor Berlanga. Desde Elche, Alicante, se encuentra el señor Macía. Muy buenas días, tardes, noches, madrugadas, eso. Buenas cosas a todos, buenas resacosas, mañanas, tardes, noches a todos. Sí, sí, te hemos pillado de resaca, mamona. Ay, sí, que esto de no juntarse me pone tan triste que tengo que ir por ahí a saltar grupos de quinceañeros y unirme a ellos a emborracharme. ¿Tiene usted que emborracharse con otra gente que no somos nosotros? Sí, ahora soy de esas personas que va al bar y se acerca a alguien y dice, yo molo, ¿queréis emborracharos conmigo? Hola. Y una hora menos en el Reino Unido, desde Londres, Mr. Martínez, muy, muy buenas. Muy buenas, ¿qué pasa? Yo también estoy en una isla, bien. No es la qué guay, ¿eh? ¿A qué es una mierda estar en una isla? Pero lo que yo te diga, Alba, es escuchar la voz del mío, buenas tardes, otra vez, en una y es que me entra una cosica así por el perineo, una cosica buena. Sí, se te pone durita y esas cosas. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, tenemos preparado una nueva edición, como decimos, de Contenido Explícito Podcast, con noticias chungas, con porno. Vamos a hablar de un porno raro, exactamente no sé cuál es el que nos trae el señor Martínez. Las decisiones hijas de puta, que entre Jarjacha y el señor Macía también tenemos por ahí. Nuestras mierdas particulares, las comentaciones de nuestros seguidores, que cada vez son menos. Y yo qué sé, y lo que surja, y lo que surja. Lo normal sería que cada vez fueran más, pero como somos unos patanes. Es que la culpa es nuestra, que antes teníamos una asiduidad de decir, hostias, cada 2 semanas estamos grabando. Pero es que ya lo decía la intro del programa 14, la crisis de mierda que nos ha separado y nos está uniendo el Skype y esas cosas, pues que, joder, pues que hace que sea más difícil que nos podamos juntar. Señor Martínez por fin tiene trabajo, yo también tengo trabajo. Macia sigue siendo un paria social, yo qué sé, sí. Vamos haciendo lo que podemos. Paria social, qué triste. ¿Sabéis que Skype puede mandar nuestra conversación al gobierno de Estados Unidos o no sé qué, no? O si nos cuenta sí. Como descargas por mí de puta madre. Es como, tenemos algunas, porque es verdad, hay gente que nos descarga desde América no latina, aunque casi todo es latino. Pero oye, ¿y si es Obama? Pues imagínate que Obama le gusta contenido explícito. Sí, imagínate que nos llega un email que ponga barackobama@whitehouse.com y ponga congratulations for your podcast, I'm breaking the balls with you. ¿No? Imagínate, sería la leche un email así. Yo que sé, aunque alguien se invente, que alguien se haga un barackobama@gmail.com y nos envíe un email, ¿sabes? No sé, aunque sea falso, si con eso ya nosotros nos reímos. En fin, señores, ¿comenzamos y eso? Pues vamos para allá. Hola, soy Dumacae de Teleadictos y no escucho contenido explícito podcast. Palabras que contengan la sílaba par y que pagarías por ellas. Barbacoa. Ah, muy bien, muy bien. Yo sin duda pagaba unos eurillos buenos, por una barbecue. Ahora yo, barba. ¿Barba? ¿En serio barba, tío? ¿Qué pasa? Una barba hay que mantenerla y tiene sus cuidados. Eso hay que pagarlo. Pues vale. Barry White. Ahí estoy contigo, brother. Yo digo barco. Sí, nene, yo digo más tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, tío, no, eso no. ¿Por qué no? Pues barómetro. Si es que hay un montón de cosas que contienen bar por las que merece la pena pagar, aunque sea nada, unos pocos euros. Maratón JPod 14 bar. Si es que, a ver, me obligáis, tengo que decirlo todo, ¿eh? Domingo día 26 de enero de 2014, a las 17 horas, Maratón Salva las JPod. 5 horas de directo para donar en el inicio del crowdfunding. Puedes oírlo en Spreaker, Radio Podcastellano, turradio.com.es y Radio Battletoads, también en versión podcast. Más información en Tumblr, Facebook y Twitter como JPod14bar. Muy buenas, aquí estamos otra vez con el muro de la de las comentaciones, aunque más que un muro es una un ladrillito ahí puesto así como en vertical, porque cada vez, como ha comentado el señor Berlanga, nos queréis menos, señores y señoras oyentes, nos queréis muy poquito. Nosotros somos gente que necesita amor y ahora mismo solo tenemos un poco de amor por el Twitter, pero bueno, el que no se consuela es porque no quiere. Vamos para allá. Tendremos poquito, tendremos amor de poquitas personas, pero es una cantidad de amor que llega a la obscenidad, del que da miedo. Hombre, la primera comentación ya empieza poniendo el listón bien alto. Con Ismael M. Póveda, ¿no? Hiperwarg. Nuestro hiperwarro. Yo no sé si tengo que decir. Dilos arroba, simplemente. Los arrobas, hiperwarg. Ok, arroba contenido explícito. Cont explícito, que dicen que los coños de las cabras son los mejores, a ver si os vais a viciar. Ojalá en la dimensión Goats existieran. Sí, este hombre habla, si no recuerdo mal, acerca de nuestra decisión hija de puta del programa anterior, que iba acerca de darle amor a esos bichos. Sí, sí. Y luego aparte de la dimensión Goats, donde parece haber estado atrapado durante unos meses después de saludarnos por el podcast aniversario. Exactamente. A mí eso de, oye, que dicen, que a mí me han dicho, que yo tengo un amigo que me ha dicho, suena a He sido yo. Es un poco, no, dicen, sí, que tienen el chochico calentico y húmedo. Y claro, ¿Dónde has tenido la mano? Ese dicho de, tengo un amigo que tiene un primo que conoce a uno que es un... No, yo el otro día me follé una cabra, o sea, resumiendo. Es que el problema es que aunque tengas un primo que esté loco. Tú imagínate que tienes un primo loco y obsceno que ha ido por ahí haciendo cualquier barbaridad y tú en una conversación pues lo sacas. Ah, no, pues tengo un primo que... Tío, ese hombre ya está marcado por vida. Va a ser siempre el tío que ha hecho esas cosas, aunque mira, no lo hiciera. Para que les sea más fácil a nuestros oyentes, cuando quieran contar una anécdota que sea un poco escabrosa, que les haya ocurrido a ellos, lo que pueden decir simplemente, ¡buah! El otro día escuché contenido explícito y esos tíos, y ya cuentan la anécdota como si lo hubiéramos hecho nosotros, Y ya, o sea, el listón de degenerado lo tenemos, que no nos pongan de más, pues bueno, no nos importa. Y yo que sé, si con eso vamos captando también audiencia, pues bienvenida sea. Otro servicio público que tiene contenido explícito. Ser el cabezón de turco para tus anécdotas de follarte animales. Exactamente. Sonrisa desigual. Ese es el arroba, ¿eh? En serio. Arroba sonrisa desigual. Mi vida se resume en estudiar y dormir escuchando podcasts de contenido explícito. ¡Bien! ¡Te queremos! Hostia, es una buena forma de vida, ¿no? Bueno, quitando el estudiar. Sí, sí, pero, o sea, irse a dormir escuchándonos a nosotros, yo qué sé. Porque, señor Berlanga, tienes una voz... No, es que... Tranquilizadora. Yo entiendo que las mujeres se sientan tranquilas y cómodas escuchando tu dulce voz. Ay, qué bonito, pero no estaba yo pensando en eso. Yo más bien pensaba en que casi siempre antes de dormir, pues yo me toco, ¿sabes? Y yo no sé si esta señorita se tocará escuchándonos a nosotros antes de irse a dormir, aparte de eso, de estar ahí con nuestras cálidas voces. A mí no me parece mal, ni obsceno, ni una locura del todo. ¿Que se toquen pensando en mí? Pues no. Escuchar contenido explícito antes de dormir es como, bueno, vale, te puedes divertir un ratico, estás con el cerebro en otro lado mientras intentas dormir, muy bien. El problema es cuando lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas repetidamente, programas que ya has escuchado, porque la cuestión está en que esta oyente nos reescucha. Se va a dormir con reposiciones nuestras. Imagínense el mal rollo que puede dar rollo película Misery, ¿no? Que a lo mejor algún día nos topamos con ella, nos da una paliza, nos encierra en su casa y es grabadme un podcast cada noche para mí. Sería... Tú imagínate, si hay gente que se pone una cinta con el inglés cuando se va a dormir para medio aprender un poco de inglés... La hipnopedia, está chunga. Esta oyente se va a levantar muy mal. Lo peor de todo es que si en principio estás estudiando, imaginamos que yo miro esta foto y digo, esta chica puede estar estudiando, que sé, destornillología. Y tú estás en introducción a la destornillología y te juegas a hacer una mala pasada. Y dice, sí, ¿cuál es el mejor método? Guache. Y es como, Dios mío, ay, perdona, ¿qué pasa? Porque claro, tío, se está estudiando y te pones un contenido como el nuestro, tan educativo y que no se te va nunca de la cabeza, yo aviso. O sea, estas gilipolleces duran durante años, porque a mí la gente me dice, ¿cómo recuerdas esas mierdas? No, porque yo una vez grabé un programa a tío muerte. Es que bueno, fíjense ustedes, en este año y poco que llevamos grabando, ¿cuánta gente no conocía el Goatse y cuánta gente lo conoce ahora? Otra cosa es que luego lo practique. Que sí, que también, que lo sé yo. Bueno, @AdrianFergo. Fergo, bueno. Contenido explícito. Chavales, lo de la decisión, hija de... Prefiero no decirlo, no quiero que lo sepa nadie. De hecho, no se ha dignado ni a decir hija de puta. O sea, ha dicho decisión hija de tres puntos. Se ha dicho, prefiero no decirlo. O sea, no lo digo, prefiero que no lo sepa nadie. Ahí nos está diciendo que se ha follado a la cabra. Porque la decisión hija de puta era follarte una cabra y que no lo supiera nadie. O no follártela y que todo el mundo lo supiera. Amigo Adrián. Supiera que te la has follado. Si él dice que prefiere que no lo sepa nadie, es porque hay algo que esconder. El Twitter te ha delatado, amigo Adrián. Joder, cabras. Bueno, y de paso un saludo a Adrián, que es uno de nuestros oyentes con papeles, que lo conocí en las pasadas jornadas de JPOP. Sí, nos suelen escuchar inmigrantes ilegales. También, pero bueno, él es gallego, no es inmigrante. Por eso, él tiene los papeles, ¿no? Este es el chico al que tú le... señor Macías, es el chico al que tú le dijiste que parecía pequeño en la foto, ¿no? Sí, parece un chico pequeñico. Creo que es lo peor que le hemos dicho a un oyente. Mira que les hemos dicho muchas cosas. Hombre, otro problema es que nosotros somos muy altos. Y yo cuando lo conocí en persona, el hombre no era tan alto. La foto que estoy viendo del señor Berlanga en Skype es un hombre poderoso y grande. Yo no me quedo corto. Y el señor Martínez es un vaina. Una vaina loca. Bien. ¿Loca? Bueno, cabra para el monte. ¿Dónde estamos? Aquí. Estoy oyendo Gravin 82 contando chistes de contenido explícito mientras Carmenia Podcast sube a un toro mecánico con Sune. Creo que está en una orgía este hombre, o sea, en serio, no sí, puede estar. Saludos a Cabra Palmonte, que muchas veces me lo encuentro en el chat del Spreaker de Gravin 82. Ah, sí, que es verdad que ahora nuestro señor Berlanga parece que no tiene suficiente con nosotros y quiere abrirse camino en otros podcasts. Mira, permitidme que incluso voy a cambiar un momento de música. Es que, compañeros, señor Maciá, señor Martínez, os echo un montón de menos, joder. Y tengo que buscar el manto, ese arrope de otros podcasters, porque vosotros no estáis ahí. Señor Berlanga, lo siento, pero eso suena a cariño. Si solo me la follé, porque no follamos. pues casi. Y eso sigue siendo infidelidad, por mucha razón que tengas. Bueno, tampoco vamos a hacer como Gravina de grabar un podcast cada día. Ay, ay, ay, madre mía. Hasta aquí el murete de las conversaciones, de las comentaciones. En cualquier caso, ya te has ido un par de veces por ahí. Conversaciones. Es que estoy en este. Es que tengo aquí al lado la foto de los tres reyes magos. Cómo me gusta. Tres abuelos comiéndose la polla, tío. Es brutal. Es que lo tengo justo al lado del hashtag del día, que creo que es, a mí me sale aquí, ETA. Es como, vale, ETA y tres abuelos comiéndose la polla. Podemos resumir el estado de España así. Lo de los tres reyes magos es genial. Es que... Es brutal. No sé si nuestros oyentes conocerán la foto de los tres reyes magos. Que qué coño, la vamos a poner en el blog. Porque para algo nuestro blog puede poner este tipo de cosas. Y tuvimos el último programa antes de Reyes, así que para recordar un poco las fiestas que hemos pasado, que aún estamos en enero, aún puedo decir feliz año nuevo a nuestros oyentes. Aunque de enero ya nos queda poco, pero aproveche. Exacto. Pero bueno, esto aún se escuchará en enero, por lo que feliz año 2014 y espero que los Reyes os hayan traído muchas cosas, porque cuidado con lo que pueden haceros los Reyes, mejor que os traigan regalos. Porque la foto que vais a ver de los tres reyes magos es interesante. Es muy interesante. Y a mí me sorprende, sobre todo, cómo se llaman a este tipo de cosas en internet. O sea, porque, por ejemplo, el Sugar's One Cup. En principio, ese nombre no te invita a sospechar nada. O sea, tú imagínate que eres virgen en internet. Y te dicen, hay un vídeo que se llama Dos chicas y una copa. Pues lo ves tranquilamente. O sea, no sospechas nada. Y con los tres reyes magos pasa lo mismo. Es conocido mundialmente en el mundillo chungo, internetero, erótico, festivo, como la fiesta de los limones. ¿La fiesta de los limones? Sí, tío. Lemon Party. Si buscáis en internet, os animo a buscar en Google Lemon Party. Y os saldrá, si no os sale la imagen de los tres reyes magos, como la llamamos nosotros, que está en el blog, probablemente os saldrán mil parodias refiriéndose a esa imagen. Yo aprovecho para hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que nos envíen un algo a nuestro mail, o mejor incluso un audio comentario, narrándonos su anécdota viendo el vídeo de Two Girls One Cup. Y yo qué sé, si hay algo currado, pues a lo mejor nos inventamos un premio. Yo... Señores, es muy grave si veo esa foto, que la acabo de ampliar la pantalla completa, y no me da tanto asco lo de la polla como que se besen. A mí me pasa, o sea, lo mismo, tío. Es que no puedo ver ese beso, viejo. Increíble. Y bueno, los viejos tienen derecho a besarse, pero es que... Por supuesto, tienen todo el derecho del mundo. De hecho, también si hay algún viejo que escuche el contenido explícito, que nos diga algo. No sé. Y a todo esto, señores, ¿dónde nos tienen que enviar las comentaciones y demás? Pues al email, por ejemplo, pueden hacerlo a contenidoexplicitopodcast@gmail.com. Que lo he dicho bien. contenidoexplicitopodcast@gmail.com. No sé por qué lo tengo abierto. En Twitter, a través de @contexplicito. Y en lo que viene siendo el blog, a través de contenidoexplicito.wordpress.com. Cariño, hace mucho que no follamos. Ay, no pluralices. Y seguimos en contenido explícito y momento ahora para esas noticias raras, curiosas, escatológicas y bizarras que encontramos por la red. Antes de empezar con ellas, tenía aquí un par de noticias de por si acaso. Y aprovechando que ustedes han mencionado el tema de los Reyes Magos y todo eso, hay que ver la situación, que al menos usted, señor Martínez, a lo mejor no lo ha vivido al estar fuera del país. Pero, por ejemplo, encontramos un titular, les digo solamente los titulares, uno que dice: Ana Botella dice que habría un Baltasar negro si hubiera un concejal negro. Viva la diversidad por parte de la señora Mrs. Mayor. Es verdad que este año ha habido hasta firmas para que el Baltasar fuera, o sea, un negro de verdad en, sí, Madrid, y no un tío pintado. Pues así está la cosa. Y por otro lado, señor Macía, esto le vendrá de relativamente cerca, el coche del rey Baltasar, porque iba en coche, no en carroza, sin frenos, se estrella contra el parque de bomberos de Alicante. Pues imagínate lo que podrían haber liado por ahí. A ver, yo lo comprendo, porque si en Alicante tienen la misma costumbre que aquí en Elche de quemar las hachas, que son como la broza de la palmera, le prendes fuego, se supone que es para que los Reyes Magos vean dónde tienen que ir, como si fuera una pista de aterrizaje. Si fuera gilipollas, vamos. Exacto. Pues a lo mejor los bomberos les ha pillado que estaban haciendo alguna maniobra, algún simulacro, lo que sea. Ha dicho: ¡hostia, cuánto fuego, para allá voy! Y no ha controlado. ¡Hostia, un negro, un negro, un negro! Y encima contra el parque de bomberos. Fíjense ustedes qué fresco. En fin, vamos a empezar con las noticias. Antes de introducir, señor Macía, ¿usted tendría sexo en grupo? ¿Sí o no? ¡Popón! ¿Sí o no? No le estoy pidiendo como que me haga redacte depende, aquí. A ver, depende en qué grupo, porque sexo, si te estás metiendo en un grupo de alcohólicos anónimos, a lo mejor a ver, no. El que usted quiera, sexo en grupo. Pues, como gustar, supongo que me gustaría. Vale, señor Martínez, ¿usted practicaría sexo en grupo? Yo sí. Vale, yo también, yo también. Eso significa que tú, el que nos estás escuchando ahí al otro lado, no tendrías sexo en grupo, no te gustaría, porque según esta noticia, una de cada cuatro personas practicaría sexo en grupo. Tres de cada cuatro españoles asegura estar satisfecho con sus relaciones sexuales y opina que en una buena vida sexual mejora sobre todo con el estado de ánimo. Una noticia que encontramos de ¿Has Efe? Dicho que uno de cada cuatro haría no tendría. O sea, uno de cada cuatro no tendría. Sí, sí, o sea, tres de cada cuatro sí que practicarían el sexo en grupo. Vale, entonces, como nosotros tres sí que tenemos, el único oyente que hay en el mundo nuestro ahora mismo no lo tendría en grupo. Según esta estadística, nosotros somos los tres que sí, pues ahí hay una persona pues que no. Y lo ahora para el monte, eres un pringado. Pues según la agencia EFE, pues no, nos cuenta esta curiosa, que así rápidamente les digo, una de cada cuatro personas asegura que le gustaría practicar sexo, bla, bla, el grupo, evidentemente. Hombre, así pero sin más. Así, no, pues, hombre, de cada cuatro les gustaría tener sexo, así, en general. Exacto, los beneficios de estar menos estresado equivalde a un 61%, convertirse en mejores parejas equivaldría a conseguir un 51%, es decir, la gente que está de acuerdo con esto. 44% de gente que sí que lo mantendría dice que sería para sentirse mejor. El 42% de gente dice que para un aumento de energía. Un 33% para menos propensión a la infidelidad. Y en general, el 74% de los españoles encuestados se considera satisfecho con su vida sexual, lo que sitúa en España la décima posición, por encima de Francia, Italia y el Reino Unido. ¡Hijos de puta! Yo lo que me pregunto es, ¿de verdad alguien dice no, yo sexo en grupo para sentirme bien conmigo mismo? Yo practicaría esto para que me suba la autoestima. ¿De verdad nadie le han dicho, oye, usted practicaría sexo en grupo? Sí, ¿por qué? ¡Coño, para follar! Joder, pero esto puede ser un poco, a lo mejor imagínense que ustedes van por la calle y les viene la persona para hacerle la encuesta en particular, y ustedes van con su pareja. Y usted tendría sexo en grupo y su pareja al lado mirando y ustedes, no, evidentemente no. Seguramente habrán gran número de los encuestados, también me arriesgo a decirlo, puede que sean solteros, por lo que, vamos, que lo de la cabra puede llegar a aparecer hasta poco. En fin, otra noticia que esta incluso me pilla a mí de cerca, nace, no sé yo si va a ser bueno que lo diga eso, ¿no? Nace eso con un grupo de cabras. Con un grupo de cabras, ¿por qué no? Nace. No, perdona, voy a hacer un inciso con esto del grupo de cabras, porque ayer, como ya he dicho, salí a beber por ahí con un grupillo. ¿De cabras? Vengo un poco borracho. No, de cabras no. No, son unas zorras, no, no invitan a nada. Pero salió el tema de algún tío de campo que tiene alguno de los que habló y dijo que tenía todas las cabras blancas menos dos que eran negras, y que le preguntó que por qué tenía solo dos ovejas negras, y el hombre dijo: para poder diferenciarlas. Que si tienes un grupo de ovejas, ¿por qué necesitas diferenciar una en concreto? Por las enfermedades, es como si te follas siempre la misma, hay menos oportunidad de caer muerto de cabritis en el pene o algo. Sí. Yo ahí lo dejo. Bueno, es bueno ese apunte. Siguiente noticia: nace la primera cooperativa de servicios sexuales en España. 11 prostitutas de países del este, de Italia y de España crean la Sociedad Cooperativa de Servicios de Sexo de España, la SEALER, con sede en Ibiza. Miren ustedes. ¡Oh, baby! Sí, sí, aquí está el sindicato de putas. Estas mujeres han conseguido que por vez primera en España exista una cooperativa de trabajo asociado con la prestación de servicios sexuales, cotizando en la Seguridad Social. Como cualquier otra, sus trabajadoras tienen los mismos derechos y obligaciones de cualquier trabajador, como puede ser el pago de impuestos o acceder a las ventajas legales relacionadas con las bajas médicas o permisos de maternidad. Pues fíjense que en época de crisis está bien que pueda crearse pues este tipo de cooperativas y sobre todo poder cotizar, que luego la gente se queja y eso, mira, pues estas señoras están pagando religiosamente Hacienda, entre otras cosas. Yo siempre he pensado que deberían la prostitución, si pagaran las putas por autónomo, aquí la crisis se acababa en España. Porque la cantidad de putas que hay y la pasta que se suelta por ser autónomo... Es que, mire, fíjese, leyendo aquí un párrafo. La presidenta de la sociedad, María José López Armesto, ha asegurado que las profesionales de este ámbito somos las primeras que queremos cotizar a la Seguridad Social y tener una situación laboral reglada que nos proteja en casos de bajas o jubilaciones y que evite hechos tan deleznables como la explotación laboral o la trata de mujeres. Imagínense cuando ya llegue esta señora prostituta a los 65 años, se presente a la Seguridad Social y diga: no, que vengo a jubilarme, traigo aquí mi vida laboral, llevo 35 o 37 años, que creo que es lo que se pide ya, 37 años ejerciendo la labor más vieja del mundo, y que vengo a cobrar mi pensión. Hombre, eso está muy bien, porque si todos los trabajos con el tiempo, digamos, o sea, si tú eres obrero, cuando ya vas teniendo una edad de 60 tacos, 50, lo que sean, ya empiezas a decir: joder, estoy viejo para este negocio. Empiezas, digamos, a tener cada vez menos oportunidades de currar, ta, ta, ta, ta, ta. Pues siendo realmente, o sea, cuando vives de tu cuerpo, pues cuando te vas convirtiendo en viejo o en vieja, pues tus clientes, siendo prostituta o prostituto, pues tienen que bajar. Aunque tienes tu mercado de viejas, pero yo creo que los ingresos van bajando conforme el companaje, lo que viene siendo el coño, lo tiene más castigado. Hombre, o sea, yo lo veo bien. Hay gente que a lo mejor es muy fiel a su pareja y gente que también es muy fiel a su prostituta. A su puta. Exactamente, exacto. Que dice: yo a la hora de irme de puta siempre me voy a la misma porque sabe lo que me gusta y me gusta como la chupa y esas cosas. Pues yo que sé, que sea ya una señora ya mayorcita, pues yo que sé, también tendrá su público. Y sobre todo eso, que pueda cotizar. Eso es amor, exactamente. Yo me estoy imaginando a ese viejo de la Seguridad Social, viejo doctor de la Seguridad Social. Hola, señorita, ¿qué le puedo ayudar? No, mire, es que quiero que me firme la baja. ¿Y qué le pasa a usted? Es que me han abierto el culo en canal. ¿Cómo dice usted? No, es que no puedo ejercer mi profesión porque me han reventado el culo. Y es como: ay, para eso usted necesita que yo le firme aquí. Sí, ¿qué pasa? Oiga, mira, que yo tengo aquí mis papeles, que mi culo está asegurado. Es como, vale. Fírmelo, o sea, para que yo vaya a la cooperativa y me den la baja y, pues yo qué sé, la correspondiente paga de estar de baja. Bueno, ya me parece muy bien. Yo el problema que tengo con esta cooperativa es que, claro, a mí me viene en mente las del aceite, las de el vino. Y claro, yo me imagino, en mi campo, por ejemplo, tenemos olivos y lo que se recoge se lleva a la cooperativa y luego vienes con las garrafas de aceite. Y si vas a esa cooperativa, ¿qué vienes con garrafas de semen? No, pues en su campo pues pone ahí a dos putas que puedan ejercer su trabajo dentro de ese terreno y luego pues usted, claro, ya luego las llevas a la cooperativa, las vacían y ya te vienes con las garrafas de semen. Exacto. La vacía de semen. Y ahí ya, pues yo qué sé, lo llevas al Seven donde lo puedas comercializar luego con él. Eso es muy bueno para la piel, lo hemos dicho siempre. Exacto. Bueno, nos vamos con un par de accidentes sexuales. Empezamos con este señor ciclista. Es que, atención, atención, y con las fechas y hagan cuentas en días. Un ciclista pasa 7 semanas, que siete semanas estamos hablando de 49 días, con una erección después de darse un golpe con su bici. 7 semanas empalmado. Oh. El joven irlandés de 22 años se pasó 7 semanas con una erección provocada por un golpe en su bici. Al loro con esto, esperó 5 semanas para acudir a un hospital. Hombre, dijo, ya que lo tengo, antes de que me lo quiten voy a aprovecharlo. A la quinta semana fue cuando el hombre dijo, venga, ya, yo creo que esto no es normal, voy a ir al médico a que me lo miren. Después de más de un mes. Esto es un don de los dioses. O sea, esto no, yo por qué voy a... Pues fíjense, por lo que sucedió a este ciudadano irlandés, el cual evidentemente no ha querido dar su nombre, aseguró que no le hizo gracia. Según informa el New York Daily News, este joven aficionado al mountain bike tuvo que acudir al hospital después de estar 7 semanas de permanente erección provocada al parecer por un golpe en la bici. El tío, pues eso, yendo con la bici, se dio una hostia ahí a horcajadas, se dio un golpe en el paquete... Y ahí estaba. Según los médicos, dicen que no tiene ninguna lesión. Le diagnosticaron priapismo, pues un flujo anormalmente alto de sangre en el miembro. Y que finalmente el hombre ha tenido suerte de que se lo han podido arreglar. Y ahora aquí viene la parte dolorosa. Tuvieron que insertarle 4 pequeñas vías de platino para arreglar las conexiones de venas y arterias de su polla. Es que claro, se ve que se ha dado en un punto chi del cuerpo que... que la novia estaba diciendo, ¿para qué vas a ir al médico? Por eso... que yo creo que ahora habrá muchos tíos con problemas de flacidez que dirán, mierda, ¿dónde está ese punto G mágico? Sí, yo creo que el hombre ha tardado... creo que ese hombre ha tardado 5 semanas en ir al médico precisamente porque la mujer no le dejaba. Y es un, ¿para qué vas a ir si estamos muy bien? Ya no dura, llevo 5 semanas en la cama con mi mujer. No, no puedo irme de putas, por favor, quitádmelo. Sí, sí, la mujer diciendo, estaba harta de que solo duraras 1 minuto y medio. Ahora duras lo que yo quiera que dures. Y sigues, como el muñequito Duracell. En fin, para introducir la siguiente noticia, yo les pregunto, bueno, no hace falta preguntar, es evidente. ¿Ustedes han tenido sexo en lugares extraños? Sí, sí. ¿Han tenido algún tipo de accidente en esos lugares extraños? No. No mortal, ha sido aquí. Aquí tampoco ha sido mortal, pero y por suerte. Les cuento, un hombre... Cagarse es un accidente, ¿no? Accidente con... Tirarse un peo mientras follas es un accidente. ¿Cómo? Tirarse un peo mientras follas es un accidente. También, uno pequeñito, pero... Una cosa es un pedo y otra cosa es cagarse. Yo creo que es un poco... En fin, les cuento, un hombre se raja la polla tras caer de un árbol donde mantenía sexo con su novia. ¿Pero por qué...? Dos jóvenes. Hay cosas que nosotros hemos evolucionado los monos, pero hay cosas que hay que dejárselo a ellos, No. Es que dices, a ver, tengo un calentón, ¿dónde podemos follar? Detrás del árbol. No. Encima. Eso es lo que se llama hacer un Tarzán. Pues sí. Dos jóvenes se subieron, pues eso, a un árbol para. Oye, el grito que pegaría cuando se rajara la polla también sería de Tarzán. Exacto. Ah. Pues eso, esta pareja que se subió al árbol para dar rienda suelta a su pasión. Pero la cosa no acabó bien, ya que el chico se cayó y se rajó el pene con las ramas. ¡Ah! El sexo me llevó a urgencias. Es el sugerente título de un programa norteamericano de televisión, que seguramente llega a España, donde contaron esta noticia, en donde esta pareja, Eric y Salina, noticia que salió, por cierto, en el Daily Mirror, pues eso, le dio ese apretón y subieron al árbol a aliviarse. Sin embargo, antes de poder culminar, Eric perdió el equilibrio y se cayó de la rama de la que se habían colocado, con tan mala suerte de que se rompió el pene, se lo desgarró. Yo el programa ese lo vería, Yo también. Y seguro que triunfaría aquí en España, que somos muy de ver esas cosas, sí, esas mierdas. Yo creo que en el Explora o en el Energy lo petaría. Pero calla, que están haciendo uno, no sé si es en Explora o en Discovery Max, del rollo Último Superviviente, pero son un chico y una chica que van en bolas y se llama, creo, Aventura en Pelotas. Y tú ves ves el tráiler y los ves escalando montañas rocosas en bolas y el tío resbalándose y cayéndose, que tú lo único que piensas es ¿por qué? O sea, el dolor de esos golpes en los huevos, en el culo, lo tienes todo demasiado a la vista, todo, y estás en un ambiente que quiere matarte, ¿por qué tienes que ir desnudo? Imagínese que a mí me gustaría ver la semana que ella tiene la regla. O sea, es como, vale, quiero que te vayas al desierto con la regla. En serio, quiero verlo. Quiero que te vayas de tu areg con la regla y en bolas. Nada, dices eso, tú coges un puñadito de arena, haces ahí una pasta y nada, y el tapón. Porque ya me dirás tú cómo lo hacen. Sí, sí, sí. El señor Berlanga tiene soluciones para todo, tío. Es que ahí donde lo ves. Es que es lo que tiene vivir en una isla. En fin, más noticias. Brutalidad policial. Indemnizan a un señor con más de 1 millón de euros... al que la policía le hizo exploraciones anales ilegales. Van a flipar. La policía de Nuevo México estaba convencida de que David llevaba droga en el interior y le exploraron de manera ilegal. Ahora, un año después, ha conseguido que le indemnicen, pues eso, con 1 millón de euros. ¿Pero cómo te exploran analmente un policía van a flipar de manera legal? Explico porque es que van a flipar. David Ecker lo pasó muy mal, este señor, el protagonista de esta historia, que estaba en la ciudad de Deming, en Nuevo México, y la policía le detuvo. Y el hombre iba en su coche, le cachearon los perros, le rajaron los asientos del coche, no le encontraron nada, pero la policía es un... Este tío lleva algo. ¿Qué hicieron? Nos lo llevamos a un centro médico, esposado, y allí le practicaron, apunten, 3 enemas. 2 exámenes rectales y 1 colonoscopia. Después de todo eso dijeron, vale, no tienes droga en el culo. Después de, repito, 3 enemas, 2 exámenes rectales y 1 colonoscopia. Eso ya es vicio, ¿eh? O sea, exactamente. Yo creo que el tal amigo este era guapete, ¿eh? Y es como, ay, sí, dale otra, uy, otro enema. Sí, sí, porque dices, a ver, llevará droga escondida dentro del cuerpo. Y dice, venga, se le practica un enema. ¿Encontráis algo? No, practíquenle otro. ¿Habéis encontrado algo? No. Practiquen el otro. Oye, que no hemos encontrado nada. Dicen, nada, pues hagan un examen rectal. ¿Habéis encontrado algo? No. Practique otro. ¿Habéis encontrado algo? No. Pues venga, vaya, una colonoscopia. Métele el tubo por el culo de su... Oye, que después de los 3 enemas y los 2 exámenes rectales no hemos encontrado nada. ¡Que le metas el tubo por el culo! Y ya fue uno. Oye, tío, que la primera, bueno, la segunda, vale. La tercera no estoy de acuerdo. La cuarta ya me estoy cansando. Pero ya la última ya es vicio. Y esto no puede ser. Y el hombre al final ha denunciado... Y se ha llevado una indemnización de 1,6 millones de dólares, que es el equivalente a 1,18 millones de euros. Yo a lo mejor por 1,6 millones de dólares también me dejo que me hagan ahí una... Te dejen el ojete on fire. On fire, nunca lo he dicho. Sí, porque imagínense cómo salió el hombre después. Y espera que todas las pruebas no fueran seguidas una después de otra. Porque es un, yo qué sé, tío... Eche un poco de saliva, ¿no? Que lubrique, que no me duele. Piensa en ese hombre con el culo destrozado y que llega a su coche y le han rajado los asientos. Dijo el macho. ¡Ay, hijo de puta! En fin, más noticias. Antes de... A micrófono cerrado, señor Martínez, le decía que tenía una noticia que a usted le iba a gustar. Cuando hemos conectado para grabar, señor Martínez me acaba de decir que estaba cambiándole los pañales a su hijo, al pequeño Barrabás. Pues tengo aquí la noticia. Una joven se declara adicta a masticar y oler pañales empapados en orina. Joder. Si usted quiere deshacerse de las deposiciones de su primogénito, póngase en contacto con esta neoyorquina de 22 años que, según ha contado, es su adicción, masticar y oler pañales llenos de orina. Dice, cuanto más pis, mejor. Ahí, vicio, ya dice, ya es vicio. Pero oye, que si hay que sacar dinero de los efluvios de aquí de Barrabás, se saca, ¿eh? Oiga, sí, que mira, esta señorita, Keishia, una neoyorquina de 22 años, del barrio de Queens, ha confesado que es adicta a masticar pañales empapados en orina y también olerlos, según recoge el diario británico Metro en su web. Cuanto más orina, mejor, dice esta señora. Y como si fuera un American Express, esta señorita no sale de casa sin ellos. Dice, me encantan, saben increíble. Tengo uno en la cocina, otro junto a la cama para cuando me duermo, en mi bolso y en mi bolsillo. ¡Qué asco! ¡Guarra! Ay, es que no. ¿De quién es la orina de esos pañales? Hombre, si son de pañales, yo no sé si esta mujer los compra o directamente ella se mea en el pañal para decir, o llevará un pañal, imagínese un pañal limpio en el bolso y eso, hostia, tengo mono, se va al baño, echa ahí el chorrazo, lo cierra y eso, venga, va, a masticar el pañal. A ver qué es, señor. Ah, vale, yo digo, a ver si lo va a normalizar. No, pero digo, a ver, hay gente muy enferma, hay mujeres que es en plan, ay, que con cosas de los bebés se vuelven locas y no entienden a razones de que eso es una meada o eso es una mierda, solo porque sea de bebé. Pero es que ay, tú imagínate que el pañal es del abuelo. Sería muy tremendo también. Sería muy tremendo. En fin, más cositas. En muchas partes del mundo, sobre todo en el hemisferio norte, hay sitios que se está pasando frío, otros sitios que se está pasando mucho, mucho frío. Y luego está esa ola chunga de frío que ha habido por Estados Unidos, por Minnesota, por ejemplo. Hay un vídeo que lo pueden ver en nuestro blog, en contenidoexplícito.wordpress.com, con el titular de ¿qué pasa cuando orinas a 27 grados bajo cero? Tenemos ese vídeo, vemos ese vídeo, la gente, como digo, lo puede ver, que salió, habían salido ya por internet algún que otro fake, porque era un fake, de gente con cubos con agua caliente, lo tiraba al aire y caía congelado. Y dices, no, eso es mentira, más de uno se ha llevado más de una quemadura. Pero en cambio, si eso lo haces con un vaso de agua normal y lo tiras al aire, pues se convierte como una especie de polvillo, de nieve. Y aquí hay un valiente de Minnesota que lo más importante tuvo... la valentía y los cojones de a menos 27 grados de temperatura sacar la polla al aire libre para luego echar la meada. Y es gracioso porque el tío no quiere dejarse enfocar por la cámara, en el sentido de enfocarme desde atrás, que no se me vea la polla, seguramente porque la tenga metida para adentro como si fuera la cabeza de una tortuga. Que a menos 27 grados, yo creo que si meas, te estás meando dentro del cuerpo. Sí, sí, es que exactamente, digo, yo no sé ahí cómo la tendría el hombre, pero podemos ver como sí que cae alguna que otra gotita amarilla sobre la nieve, pero sobre todo como si fuera un extintor, ¿no? Tienes un extintor en la polla, que empiezas ahí el hombre a echar chorrazos y cómo van saliendo, pues eso, ráfagas de humo. Que dice, hostia, qué gracioso, qué divertido. A lo mejor si alguna vez me encuentro en un clima de menos 27 grados bajo cero, a lo mejor lo hago. Pero por los gritos de dolor que tiene el hombre, pues como que también te lo piensas. Es que tiene que doler, porque eso tiene que empezar a congelarse ya en la puntica antes de salir, seguro. Sí. Exactamente, yo que no. O sea, por mucho fake, que sí que sabes que yo no soy muy bueno en física y en química y mierda de esa, yo no sé qué puede pasar. Imagínate que se decongela el conducto, yo qué sé. Así es como empiezan esas cosas de el sexo me llevó a urgencias y cosas de esa chunga. Sí. Con la polla no se juega. Yo le dije a la parienta de si me la chupaba al aire libre a menos 27 grados y se le quedó la lengua pegada a la polla. Y yo no quiero echarme un chorro de agua caliente, no vaya a ser que me queme. Yo qué sé. Se me ha congelado. No, sí. Está muy feo, yo no lo haría. No sé, hay gente para todo. En fin, hasta aquí tenemos estas noticias chungas en la edición número 16 de Contenido Explícito. ¿Pero qué hacen esos condones rotos en el jardín? ¡Que dejes de llamar así a los niños, coño! Muy buenas, again, después de nuestra inquietante, por qué no decirlo, cortinilla. Bueno, yo no quiero alarmaros, señores, pero esto es lo más triste de todo. Mi vida informática y de entretenimiento digital últimamente se resume, como buenamente sabréis, a ponerle a barrabás vídeos de Pocoyo en el portátil. Sí, ese inquietante monigote que es Pocoyo, amigos, ayudarle a Pocoyo, y es Pocoyo, es gilipollas, cosas así, ¿no? Pero bueno, que a los niños, a los rapaces les hace bastante gracia y Barrabás en concreto le grazna un poco, le hace ¡ah! Perdone la indiscreción, pero digo, no sé qué tiene Pocoyo que hipnotiza a chavales de un año, de dos años, los tiene agilipollados. Pero también hipnotiza a chavales de 30, ¿eh? Que sí, pero nos hipnotiza cuando vamos con sustancias psicotrópicas metidas en el cuerpo, pero no sé. Yo conozco un par de padres que a sus niños le ponen Pocoyo y se quedan subnormales delante de la tele. Que sí, sí, tío. Nosotros, yo he de decir, y aquí esto es completamente cierto, que yo lo intento intercalar con al Dr. Slump, ¿vale? Oh, yo le estoy poniendo al chiquillo, bueno, y yo también lo veo, no te voy a decir que no, el Dr. Slump, porque es como, no, hay que rebajar, o sea, hay que poner algo de calidad, algo de inquietante. Sí, tiene que saber que las mierdas en la calle son curiosas y se tienen que pinchar con un palo. Exactamente. Y el rollo es, como decía el señor Macía, que yo estuve dando vueltas mientras fregaba y escuchaba poco yo de fondo. ¿Qué tiene esta mierda infame que engancha a chavales y a hombres de todas las edades? Es como, ¿qué cojones tiene? Entonces pensé, chavales de todas las edades, dibujos, y pensé, la versión porno de Pocoyo, no sé por qué, pero en ese momento yo estaba fregando los platos y pensé, tengo que buscarla, porque cuenta la leyenda que existe. Pero yo he de reconocer que no la he encontrado. He encontrado una foto bastante inquietante de, bueno, la publicaremos en el blog con el permiso del señor Berlanga y el señor Macía. Os la estoy enviando por correo, ahí la pueden ver, que es una ilustración un poco infame, hecha así a mano alzada, pero ilustra un poco lo que viene siendo lo que busca alguien cuando busca este tipo de mierdas en internet. Yo me he quedado... Espera poco, yo fue dándose un elefante. Ah, exactamente, pero lo mejor es porque Pocoyo... O sea, el tema es que se le ha corrido en el culo. Entonces es como, ¿Pocoyo tendrá semen? O sea, ¿cuándo tienes? No debería. No debería, pero ¿por qué tiene semen? No lo sé. Es inquietante. Alguien me podría... Señores de Televisión Española, si nos están escuchando, que... por favor, mándenos un email diciendo la explicación, porque esto siempre tiene una explicación pedagógica, ese tipo de cosas. No sé, que me lo expliquen. Sabiendo el tema del que ibas a hablar, me he puesto a buscar por ahí y no he encontrado vídeo porno de Pocoyo, pero sí que he encontrado como una especie de petición para que censuren Pocoyo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Porque dicen que los dibujos son demasiado erótico-festivos para niños. ¿Cómo? Y se escudan en un episodio en el que Pocoyo está tomando un baño y la elefanta rosa esta se mete en la bañera con él y se ve solo a Pocoyo y la trompa saliendo del agua. Joder. Y dicen que eso no es para niños, que patatín, que patatán. ¿En serio? Fíjate. En serio, si los niños ven luces y colores y sonidos, ¿qué me está pasando? Ya, coño, si está Hora de Aventuras y Bob Esponja por ahí, ¿por qué no puede estar Pocoyo? Que es lo peor en lo bajo, por abajo. Es un boicot. Pues lo peor es que a eso me refería yo, o sea, ¿cómo está realmente el problema con los niños? Con el cerebro de los adultos, porque vale, yo... No sé si es este el audio que usted dice. Lula huele mal. Hola, pato. Qué bonitas están tus flores. Eso, y eso qué es aroma todo tan agradable. Ahí está el pato. Pero es que yo es eso, estoy buscando en YouTube, pero no sé yo si va a ser este el audio en cuestión. Salía Pocoyo. A ver, en una bañera, espérense, creo que sí que es este. A ver, Pocoyo está, pero creo que va a lavar al perro. Pocoyo piensa que es lavar a Lula. ¿Qué tal si le ayudáis? Dios, eso es música porno. Eso es música porno, tío, ya te digo. Bueno, el vídeo no está siendo para nada erótico festivo. Aquí están los bichos intentando cazar al perro para meterlo en la bañera. Pero no, va a ser que este no es el... Yo creo que es la música es genial, ¿eh? Ya veo, es un lavado automático. Una idea brillante. Creo que me voy a aficionar a poco yo a partir de ahora, ¿eh? ¡Berlanga! ¡Apágalo! ¡Rápido! No, parece que funcione, ¿eh? El Poconomicón. ¡Cierra el libro! A ver. Esto es una de las cosas más bizarras que hemos hecho. Sí, escuchar en directo un episodio de Pocoyo. Lo quito ya. Pero a esto, Loro, esto me sirve muy bien para la sección, porque realmente es el problema está en la mente de los adultos. Yo voy a pensar, nuestra audiencia, nuestra vasta audiencia puede pensar, vale, tú has sido el primero que lo ha buscado, Pocoyo porno o un Pocoyo, lo que sea. Pero el problema es que Google, sabéis que tiene, no sé cómo se llama, el autopollas ese, que lo que la gente va buscando, digamos que lo memoriza y te lo sugiere. Igual que algunas páginas web en las que la gente ya ha buscado ese contenido, te lo ofrece Google. Entonces, claro, tú pones no sé si es realmente peor que, o sea, que exista o que pueda existir una versión porno de Pocoyo o que tanta gente lo haya buscado, porque Google no te lo plantea cuando es una o dos personas. No, o sea, es una movida de que miles y miles de personas han hecho la búsqueda. Entonces es como, ¿en serio? O sea, vale, yo lo estoy haciendo completamente con un propósito profesional y investigador, pero la gente está enferma. O sea, ¿en serio estáis buscando eso? Porque Because the Night Belongs to Lover. Y eso es lo que me inquieta. O sea, no me inquieta. Ustedes estaban pensando, no te inquieta que tú nos hayas querido meter aquí el vídeo porno de Pocoyo, hijo puta. ¿Te inquieta que otra gente lo haga? Exactamente. Exactamente, porque soy español. Y es como, no, yo acabé lo que yo hago. El problema es lo que haces tú. Hay mucho. Llevar cuidado, yo en cuidado por él, porque hay mucho enfermo. Yo, sugerencias que te da Google a la hora de. Como decir, cuando empiezas a escribir alguna palabra, alguna frase, te sugiere cosas. Simplemente con Pocoyo, lo más normal es que te salga YouTube, English, bailón. Y si pongo ya una P de porno, ya simplemente me dice pato, primer episodio, para colorear o pulpo. Pero vamos, las sugerencias de Google, a medida que vas buscando, pues sí, es lo que usted dice. Que a veces te llegas a encontrar cosas que dices, espérate, ¿cómo me estás sugiriendo estas cosas? De hecho, hay una página de bebés. O sea, de bebés, quiero decir, no piensen mal. De una página de, pues mierdas para bebés, juegos y dibujos y ese tipo de cosas. Y Google tiene que dentro de ese buscador, ¿sabes lo que te digo? O sea, que alguien ha buscado en esa página Pocoyo porno. Es como, colega. O sea, en serio. O sea, lleva cuidado con lo que haces porque te veo como Michael Jackson. Cambiando el color de la piel. Es curioso, cuanto menos. Pues sí, ahí está, el puñetero foto, como yo. Sí. ¿Algo más de lo que alarmarse, señor Martínez? Me alarmo de que seguramente a nosotros nos empiecen a entrar visitas a través de esa foto, ya te lo digo yo, porque la gente está muy mal. Eso lo estábamos diciendo antes también, a micrófono cerrado, a ver si para el próximo episodio hablamos de las sugerencias con las que la gente entra a nuestra página de WordPress. Que nos quedamos flipados, claro, con la gente que es lo que busca y cómo llega a nosotros. Eso da para una temporada entera, pero bueno, ya iremos. Sí, no, solo falta que cuando preparemos ese especial, que la palabra Pocoyo esté dentro de esas búsquedas. Yeah. Creo que puede estarlo, dentro de aquí a que grabemos. Si podemos grabar de aquí a dos semanas, pues ya sería la hostia. Yo lo dejo ahí. Sí, lo ideal es grabar dentro de dos semanas y hacer un especial palabras clave en internet de cómo llegan a nuestro blog. Porque especial SEO, especial bizarro SEO. Bueno, hasta aquí el servicio público que aquí un Menda les brinda. Lleven cuidado con Pocoyo porque es inquietante. Cariño, ¿este vestido me hace gorda? ¿Puedo ser sincero? ¡Claro! Me he follado a tu hermana. Bueno, pues otro programa más. Vamos con la decisión hija de puta que nos trae nuestro dios del incesto Jarjacha. Que para quien no lo sepa, existe una película y animo a todo el mundo a verla para que así nos odien un poquito yo más. No, yo no les animo. Una obra maestra. Hostia, es una obra maestra del cine peruano y es muy recomendada, de verdad. Tiene sello de calidad, contenido explícito. ¿Quién trajo esa película a mi casa? Yo. Hijo de puta. ¿Quién iba a ser si no? Pero oye, esa película ha desencadenado probablemente en esto también, en contenido explícito. Sí. Ya se sabe, si no fuera por esa peli no tendríamos a Jarjacha. Fue una parte responsable de la creación de contenido explícito, cierto. En fin. Bueno. Sin más dilatación, vamos a la decisión hija de puta, que en este caso no tiene tanta parafernalia, se aparece nuestro querido Jarjacha y nos dice, mira, hoy me aburría y vengo aquí a tocarte un poco las narices. Bien. Yupi. Así que, pues, hace su magia y te aparecen ahí dos puertas, puerta A y puerta B, rollo concurso de televisión con Jesús Vázquez. Te sale disfrazado de azafata el 1-2-3. Sí, te sale, exacto, te sale ahí rollo presentador. Te sale rollo presentador del Sálvame y quieren cularte, pero bueno, eso lo deja para después. Y te dice, abre la puerta. Ya, ya, dice, ¿quién quieres que te encule? ¿Jorge Javier Vázquez o Jesús Vázquez? Sí, uno u otro. Yo prefiero a Jesús Vázquez que a Jorge Javier, ¿eh? Sí, no, el otro más guapo. Ya que me van a encular, que por lo menos esté bueno. Bueno, abre la puerta y te aparece ahí un plato de boquerones en vinagre. Un plato de boquerones. Pues mira, dice, qué raro, para hacer jajacha me esperaba cualquier cosa más chunga. Eso te iba a decir yo, unos agrios a esta. Sí, ahora sí, unos sabía, agrios. ¿Eh? No, yo también. Coges unas patáticas y unos agrios y oye. Es que la gente, bueno, que nos escuchará cuando quiera, pero nosotros estamos en la hora del vermú. Ay, sí, yo ahora me bajo y me hago algo. Bueno, y en la puerta B abre y hay un lindo pastor alemán. Y dices, vale, tenemos agrios por un lado, tenemos un pastor alemán por otro. Y Jarjacha te dice, tienes que escoger una de las puertas. En la puerta A, donde están los boquerones en vinagre, hará que durante toda tu vida lo único que vayas a comer vayan a ser para desayunar, comer, merendar, cenar, para todo, lo único que vas a comer son boquerones en vinagre. Y la puerta B hace que cada 3 días durante el resto de tu vida ese pastor alemán te encule exclusivamente a ti porque está entrenado para encularte. ¡Qué simpático! Así que tienes que escoger o vivir toda tu vida sin comer nada más que agrios o vivir tu vida sabiendo que cada lunes y viernes te toca encular opción de perro. Cada lunes y viernes. Bueno, son cada 3 días. Elígelos. Jajacha te deja elegir. Puedes decir. Venga, 2 días por semana a tu elección. Si quieres el sábado y el domingo, ahí, fresquísimo. Pues, señor Martínez, usted primero. Yo digo, si me callo seguro que lo... Siempre soy yo el primero. Soy una ¿sí? Pena. Bueno, pues, señor Macía, que usted siempre es el último. Venga, a ver, pues... A mí los agrios me gustan. El problema es que... Lo que no te gusta es que te encule un perro. Para toda la vida es que yo soy una persona que más que gustar... no es que sea una persona que tenga hambre y que coma grandes cantidades, pero soy una persona que le gusta, bueno. Le gusta el comer, le gusta la calidad en la comida. Y por muy buenos que estén unos boquerones, comerlos más de 2 días seguidos puede ser una implosión de mierda. Es decir, coño, a mí me gusta probar muchas cosas, a mí me gusta comer, y los boquerones me gustan, pero toda la vida es una gran putada. Y lo de que el perro te encule, que esos perros, además, el perro no va a llevar cuidado, el perro te va a encular, te va a arañar, te va a babear. Ah, porque a mí que me encule vale, pero que me encule y me esté chupando la espalda, pues eso ya no me gusta tanto. Hombre, ya lo hace con cariño. Me estoy imaginando a Sherman haciendo un culabón pas. Vale. Y chupándome la nuca, tío. Es que... Es lo peor. Entonces, es una putada. Pero lo bueno es que lo del pastor alemán es cada 3 días. Quieras que no, tú te lo organizas, te sabes ya el horario, le dices a tu jefe, no, mira, es que yo los lunes y los jueves me viene mal quedarme hasta tarde porque tengo una cita con el veterinario o algo así. No sé, creo... ¿El perro se morirá en algún momento o...? Es un perro jarjachero, ay, será para toda la vida. Tres camadicas, o sea, siempre habrá uno. Siempre va a tener descendencia, que menos mal que no la tendrás tú de sí, él. Sí, iba a decir que... Pero... Por lo menos el semen, o sea, la cobra no tiene veneno, ¿no? No nos podemos quedar embarazadas. Nosotros no. Ahí va. Yo qué sé, pero vamos a contagiar a los perros. Nuestras oyentes femeninas a lo mejor pueden crear aquí a un hombre lobo de jarjachero. Oyentes femeninas, ¿qué prefieren ustedes? ¿Comer agrios toda su vida o ser folladas toda su vida por un pastor alemán cada 3 días, babeándole? Cada 3 días, quieras que no, yo creo que aunque da asco y todas las decisiones dan asco y hay que escoger una... Me quedo con la del pastor alemán porque, oye, terminas de ser enculado por el pastor alemán y te puedes hacer una pizza. ¿Qué cosa? Yo... De hecho, puedes follar y comer a la vez. Exacto. Ger no te deja, pero el perro seguro. Yo por mi parte, yo qué sé, yo por ejemplo ahora voy al gimnasio y me veo a estos cicladitos que van con sus batidos de polvos y tal. Me estoy imaginando comiéndose ahí unos boquerones antes de hacer sus ejercicios. Pero vamos a ver, es lo que hoy dice usted también, señor Maciá, limitarte a solamente una comida, aunque me digas que fueran macarrones o lentejas, pero siempre el mismo plato para el resto de tu vida, pues como que también a los que somos de buen comer, pues como que nos corta mucho el rollo. Por otro lado, yo lo que le quería preguntar, porque usted decía de eso, del perro echándole las babas, lamiéndole la oreja, yo estaba pensando en eso de si se le podía poner unos calcetines al perro para que al menos no arañase la espalda. Yo no lo había pensado, es que a mí me gusta el sexo con riesgo. Ah, yo qué sé, no le va a poner una gomita al perro. El sexo que me llevó a urgencias. Exactamente, que erotismo entre especies, pero que no se te corra adentro, ¿sabes? Ah, eso ha sido duro. No pasa nada, que el perro le incule, pero sí que se corra adentro. No sé. Yo, pues eso, estoy con el señor Maciá y a practicar del erotismo entre especies, siempre y cuando sea sexo seguro. Con protección tanto en genitales como en pezuñas. Los lamentables en la oreja no me importan. Es más, me ponen. Y es eso. Y el poder tener una dieta equilibrada de comer lo que me dé la gana y no limitarme solamente el resto de mi vida a un único plato, en este caso unos boquerones o lo que sean similares. Tío, ahora que habéis dicho lo del perro follando y tal, ayer mi perro meó como si hubiera follado. Se quedó a gusto, ¿no? Se puso a mear y salió un aspersor en todas las direcciones. ¿Sabes? Que se estaba meando las patas, estaba meando... O sea, menos mal que yo no me pilló cerca de él porque me hubiera meado y todo. Y estaba meando en dirección contraria. Es que, a ver, pero una pregunta... ¿Este perro de dónde viene? ¿Qué ha hecho para follar así, para mear así? Haciendo un pequeño inciso a la vida sexual de su perro. ¿Cuántos años tiene ya? 2 años, mi perro, 2 años. Pues está en la edad adolescente de estar haciéndose pajas como un mono o follándose los cojines. Sí, cuidado. Sí. Imagínese usted cuando vaya a echarse la siesta, tenga cuidado dónde se tumba, porque el perro si está meando así es porque ha tenido un lechazo reciente en algún sitio. O con sus patitas se la está cascando cuando usted no la ve. No tendré en cuenta. Bueno, señor Martínez. Sí, lo bueno de ser el tercero es que tiene... Bueno, lo bueno y lo malo de ser el tercero es que tiene más tiempo para pensar. Entonces yo he intentado hacer un... Pros y contras, ¿vale? Una lista, en plan, follar con animales, malo. Comer solo una cosa en toda tu vida, malo. Por otro lado, hay gente con la que le gusta follar con animales. Pues en principio, bueno, ¿no? Si otra gente lo ha catado antes, es como bueno. Sí, pero a mí a lo mejor no me importaría follar con un animal, pero que me folle él a mí. Qué guarro eres. Mientras luego el perro no se ponga macho dominante ni macho alfa... ¿O? Claro, el rollo es ese, hemos hablado aquí en este podcast, hemos hablado de las enfermedades de transmisión sexual entre especies, es como malo, muy malo, y el comentario del señor Berlanga que se te corra adentro es como, me he imaginado semen caliente de un perro en mi ojete y es como, ¿vale? Me acabo de estar recordar a Bill con eso de malo, muy malo. Malo, muy malo, mal, muy mal, vale, Los agrios, a mí me gustan los agrios, pero sin patatas es que no son lo mismo. No es el mismo animal. O sea, agrio, bueno, sin patata, malo. Lo peor de comer solo agrio es. ¿Tú imaginas esa conversación de, ah, no, yo es que soy de. Yo soy vegetariano. Yo como agrios. ¿Qué? Es que yo como agrios. Pero ¿quiere decir que te gustan? No, que solo como agrio. ¿Solo comes agrios? Sí, solo como agrios. Pero yo planteo otra pregunta. Viniendo todo esto de Jarjacha, yo creo que no hay ninguna enfermedad de transmisión sexual, ni embarazos, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, una cosa es que usted quiera que le uncule un perro porque sí, y otra cosa es que venga Jarjacha y diga el mismo perro durante toda tu vida, 2 veces por semana te va a uncular. Es que claro, a mí me gustan los perros, pero así, sin patatas, sin nada. Siempre el mismo, coño. No sé, yo creo que Harkachan no será tan cabrón de decir, no, te va a follar y encima te va a dejar preñado. O te va a dejar lombrices. Exactamente, o ladilla. Digo, no sé, Harkacha, digo, ya que me voy a dejar vincular, pues al menos que no me contagie nada, ¿no? A pesar de las lombrices, yo también elegiría al perro. O sea, no. O sea, todos los días comiendo agrios sin patatas es muy chumbo. Yo creo que elegiría al perro. O sea, en serio, no sé si es bueno o malo, pero bueno, ahora que estoy en soledad, lo digo. Yo también elegiría al perro. No sería preguntar si es bueno o es malo, es simplemente si es malo o es peor. Sí, exactamente. Es humillante en cualquier caso, pero sí, yo elegiría al perro y poder comer una polla si quiero. O sea, ser libre, poder comerme una polla y no solo un plato de agrios, creo que sí. Pues ya solamente nos queda preguntar a nuestros oyentes. De los animales. No, pero digo, ya solo queda preguntar a nuestros oyentes qué harían. ¿Limitarse a un único plato para comer, lo que le queda de vida? ¿O que dos veces por semana, cada tres días, venga un precioso pastor alemán, bien fornido, bien fortachón, para dejarle, pues eso, el ojete on fire? Que la gente nos envíe su respuesta de esta decisión hija de puta a nuestro Twitter, @contexplícito, a nuestro correo electrónico contenidoexplicitopodcast@gmail.com o en algún mensaje en nuestro blog, en contenidoexplicito.wordpress.com. Que sean valientes, que se atrevan, que no solamente sea nuestro amigo Adrián el único que nos responda a las decisiones y que se mojen, y que se mojen. Cariño, ¿follamos? Ay, no puedes ser más romántico. Ay, ¿te gustan las estrellas? Sí. Pues conozco un motel que es de tres. Y hasta aquí el contenido explícito número 16, después de, bueno, de casi dos meses sin dar señales de vida. Nuestra primera grabación en este 2014, esperemos que sea la primera de muchas, que superemos nuestro récord de que hemos hecho 10 grabaciones en 2013 o por ahí. No sé. En 2013, hombre, empezamos a finales de... Sí, finales de noviembre, creo que antes... Empezamos a finales del 2012. En 2012 creo que grabamos tres programas, o... Sí, tres o cuatro. En un año hicimos a lo mejor 12 o 13, ¿no? Como si fuera uno al mes, en realidad. Contando esas vacaciones que nos pegamos en verano. Sí, sí, vaya verano más guapo nos hemos pegado. Importante es que estamos vivos. Sí, exacto. Por ahora. Pero eso, y esperemos que tengamos más asiduidad en este podcast, en este nuevo formato, por llamarlo de alguna forma, pero bueno, ¿quién más vale esto que una patada en los cojones? Desde... Hombre, no sé, a lo mejor la patada en los cojones te deja ahí la polla tiesa durante 7 semanas y la prefieres, ¿sabes? Sí, sí, bueno, no sé. Luego ir al médico a que te pongan 4 inyecciones de titanio o de no sé qué cojones y... Ah, pero esas 7 semanas no te las quita nadie. Es que, señor Maciá, usted no lo sabe, señor Martínez y yo sí. Usted no sabe qué es que con una aguja le pinchen en la polla. Exactamente. A lo mejor sí, por eso me gusta. Hombre, ha dicho que le gusta sexo con riesgo. Ay, Dios mío, qué mal estamos. En fin, desde Londres, el Reino Unido, una hora menos, al igual que en Canarias, señor Martínez, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo episodio. Yeah. Desde Elche, Alicante, la misma hora española, pero no la londinense ni la portuguesa, señor Maciá, muchísimas gracias y hasta la próxima. Para decir Alicante y Elche, pero bueno. ¡Calla puta! Cuidado con los Reyes Magos que conducen sin frenos. Goatse para todos. Y desde la isla donde está el sindicato de las putas europeas, desde Ibiza, se despide también el señor Berlanga. Un placer, como siempre. ¿Pero qué hora es allí? Aquí, pues la misma que en tu casa. Ah, vale. Así, claro, yo que sé, minuto arriba, minuto abajo, pero casi, casi la misma. Además, estamos en el mismo año. No es que digas que allí a lo mejor son las 12 del mediodía y aquí son las 3 de la tarde, pero del 2013. No. La hora de aquí es bastante similar a la que tiene usted, señor Maciá. Ah, es bueno saberlo. Es bueno saberlo por si acaso, ¿no? No me vaya a llamar luego a hora intempestivas que digas que son las 5 de la tarde. Digo, hostia, pues que a mí me has pillado. Se está follando un perro. Se está pillado el momento en que se está follando un perro. Llámame dentro de 10 minutos. En fin, muchísimas gracias. De nuevo mando o tiro ese guante a nuestros oyentes antes de marchar. Que nos envíen sus comentarios y, a ser mejor, su audio comentario contándonos su anécdota de cómo fue aquella primera vez viendo el vídeo de Two Girls One Cup. Que ya que están los vídeos de reacción por YouTube, pues queremos, no sé, de primera mano que nos cuenten sus propias reacciones. Hasta aquí Contenido Explícito Podcast, el programa de humor escatológico y bizarro para toda la familia. Que tengáis unas buenas semanas y nosotros pues volveremos, como el Terminator. No sé cuándo, pero volveremos. Bueno, me gustaría dejar esta pregunta en el aire. Si te disfrazas de perrita mientras el perro te está enculando, ¿haces que termine antes? Eres un guarro. Ay, eres un puto enfermo. En fin, guache para todos. Guache. Vámonos de fiesta hasta que acabe la noche.